Una vez más, ya estamos aquí, como la lluvia en tu ciudad. Vientos huracanados que traen torrentes de amor y paz. Bienvenido una vez más a esta tormenta tropical. Sube la radio y siéntate. En nada, echamos a volar. Antes de alzar el vuelo, ten presente lo que sigue. Eres dueña de lo que piensas, pero esclava de lo que dices. Será mejor que te relajes y dejes la razón en la puerta. No queremos examinarte, solo verte de cerca. La tormenta ha vuelto otra semana más. Las nubes congestionadas traen un montón de cosas buenas. La pregunta es, ¿estás lista para recibirlas? No queremos suponerte una preocupación o una carga excesiva. A veces resulta difícil asimilar incluso los mejores regalos. Si estás mejor en tu cueva, gruñendo como un ogro, te recomendamos que saltes por la puerta de emergencia. En caso contrario, bienvenida al festival. La línea entre la realidad que es fotografiada porque nos parece bella y la realidad que nos parece bella porque ha sido fotografiada es muy estrecha. En el minuto en el que dices algo como «¡Ah, qué hermoso! Debemos fotografiarlo», ya estás muy cerca de la visión de la persona que cree que todo lo que no es fotografiado se pierde, como si nunca existiera, y que para realmente vivir debes fotografiar lo más que puedas. Y para fotografiar lo más que puedas, entonces debes vivir de la forma más fotografiable posible, o de alguna forma considerar fotografiable cada momento de tu vida. Lo primero lleva a la estupidez, lo segundo a la locura. Si las chapas no te gustan o no te convencen, te lo diré en pocas palabras. Pon tus esfuerzos en ser, no en aparentar. Esto es Early Sunday Morning de Isaac Hayes. En la mayoría de las mitologías existen referencias, casuales o recurrentes, a brebajes místicos que dan a quien los ingieren poderes sobrenaturales o habilidades especiales. Nosotros no somos entes superiores ni encomendamos misiones a nadie, pero sí que repartimos brebajes. Nos caímos en la marmita del Gruff al nacer y ahora nos sobra. Ahí va el Mystic Brew de Ronnie Foster. Un sociólogo contemporáneo dice que el desarrollo del modelo económico actual hace que las relaciones fuertes entre personas empiecen a ser tomadas como peligrosas y contrarias a la autonomía personal. Las personas comienzan a ser vistas como mercancías, dando lugar al amor líquido y olvidando que lo único que realmente puede hacerles autónomas es el amor, propio o ajeno. Tanta hostia para acabar hablando de un concepto del que Roy Ayers nos hablaba hace ya décadas. Ahí va, ahí está, el vibrafónico Liquid Love. Estás escuchando Irola Irratia, eunta7.5 FM. Esto es La Tormenta Perfecta. Un momento decisivo o extremo siempre te permitirá conocer mejor a las personas que te rodean. Sospecha de quien llena constantemente su boca de palabras y dice no haber encontrado el momento o la forma de demostrarlo. Puede que esté intentando proyectar la imagen de lo que le gustaría ser, o quizás solo esté aparentando ser algo que no es. Sé tú misma, porque muchas veces las desilusiones y miedos vienen de utopías que nosotras mismas nos creamos. Por su pelo debes acceder. Por eso, si eres de las que sus hechos quitan cualquier credibilidad a sus palabras, intenta primero descubrir quién eres, qué es lo que necesitas y cómo piensas alcanzarlo. Es un proceso lento y costoso, en el cual quizás comiences dando bandazos, pero el mayor de todos es intentar agradar a cualquier precio. Así no conseguirás nada. Tarde o temprano descubriremos el pastel en tus pantalones. Y no hay nada peor en la confianza que los espejismos, como el errante nómada que creyó ver un oasis en medio del desierto. Así que antes de hablar, lava tu alma, porque el hedor de esta sale por todos los lados. Tus ojos, tus manos y tu boca. Y sinceramente, ya huele. Disfrutad ahora del cantautor canario Fajardo y su tema Muñecos. Y recordad, seamos personas, no simples marionetas. Thank you. Largas noches nos permiten sentir cómo caigo. Las luces se apagan, pero no me retraigo. Ni quiero ni puedo experimentar el desarraigo de extirpar de mi cuerpo el alma y todo lo que dentro traigo. Ni sí ni no, ni todo lo contrario, pero no creas en hábitos o en lo que dicen necesario. Siente como normal el pánico en el espacio, pero acerquémonos despacio a este nuevo escenario. Os dejamos con Long Nights de Eddie Vedder. Mucho. Uf, viene de frente, no puedo verlo bien. Relájate, intenta que no te ciegue. A ver, lo intento, pero es que no puedo centrar la mirada. Es deslumbrante y enorme. ¿Qué es eso? Tranquilo, amigo, no viene a hacerte daño. Son tus orígenes y al mismo tiempo tu destino final. ¿Qué coño dices? ¿Estás bien, tío? Joder, no puedo hacer nada. Me lleva. Me estoy mareando. Por favor, dime, ¿qué es? ¿Qué coño es eso? Es la madre. Thank you. No se llega a la conciencia sin dolor. La gente hará cualquier cosa, no importa cuán absurda sea, para evitar confrontar su propia alma. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciéndose consciente de la oscuridad. Una experiencia difícil no es lo mismo que una mala experiencia. Ahora os dejamos con este Blind de Deep Purple. putting end to summer's daughter. And me, I turn away remembering all the season, such a sad thing. Started to rain in the middle of the sun, winter's begun. Never did understand you. My sorrow is hanging in the gray sky. In the summer days, he flew to the sun. A melting wing. But the seasons change so fast. Leave us all behind. Hay que saber diferenciar las filosofías baratas de las claves que realmente podrían ayudarte en un momento dado. Acéptalo, si la cosa va bien habrá un refrán para explicar por qué fue bien, pero si va mal habrá otro puto refrán que explique por qué te fue mal. Por eso gran parte del conocimiento popular es una patraña. Eso no quiere decir que todos esos proverbios no tengan ningún valor, pero más que explicaciones a posteriori, preferimos esos principios que de vez en cuando hay que repetirles a las personas que queremos. Esto que suena es If you don't get it the first time, back up and try again, y lo que vendrá a continuación se llamará Honky Tonk, y son ambas canciones de Fred Wesley y los JBs. Que lo aprovechéis. We'll be right back. Cuando el agua cae a torrentes, el mundo oscurece. Lo mejor de los cielos oscuros es que nos ayudan a distinguir las verdaderas luces. Lluvias, vientos, relámpagos, truenos y rayos en la tormenta perfecta. La tormenta perfecta, todos los miércoles de 10:30 a 11:30. Irola Irratia. Mercancía no es solo un simple objeto que compramos y consumimos. Una mercancía es un objeto lleno de exquisitez teológica e incluso metafísica, que siempre refleja una trascendencia invisible, algo intrínsecamente presente en cada objeto. La publicidad yankee clásica del refresco más conocido del mundo, por ejemplo, refería esto muy abiertamente: una cualidad invisible y ausente. Coke is the real thing, o Coke, that's it. Pero ¿qué es ese it? ¿Qué es la cosa real? No es solo una propiedad positiva o algo que pueda ser descrito o comprobado mediante un análisis químico. Es ese misterioso algo más. Se trata de un exceso indescriptible, la causa objetiva de nuestro deseo. En nuestras sociedades posmodernas, o como queráis llamarlas, estáis y estamos obligadas a gozar. El gozo se transforma en una especie extraña de obligación pervertida. La paradoja de la Coca-Cola es que estás sedienta y la bebes, pero como todo el mundo sabe, cuanto más bebas, más sed tendrás. El deseo no es simplemente el deseo por cierta cosa. Es siempre también el deseo por el deseo mismo, el desear continuar deseando. Probablemente el máximo terror del deseo es quedar completamente satisfecha, ya no desear más. La máxima experiencia melancólica es la experiencia de la pérdida del deseo mismo, algo que nos atormenta, ya que si estamos satisfechos ya no consumimos más, ya no hace falta seguir el único camino que conocíamos, y eso lo pone todo en cuestión. No estoy hablando aquí de algún tipo de retorno a una era previa de consumo natural donde nos deshacemos del exceso, en donde solo consumimos por necesidades reales, como por ejemplo, estoy sedienta, bebo agua y ya está. No creo que podamos volver a eso. No creo que podamos hacer que todas volvamos a eso. El exceso está con nosotras para siempre, mientras sea posible. Al de un rato de haberlo pedido, le das un trago. Se está calentando. El hielo se ha disuelto o simplemente pierde el gas y ya no es nada. No representa nada. Ya no es esa cosa real. Eso de lo que me hablaba el anuncio. La cosa real. Y ese es el problema. El tránsito de una dimensión sublime al puro excremento. Cuando está fría y bien servida, posee cierta atracción, que repentinamente puede convertirse en mierda. Esta es la dialéctica elemental de las mercancías y de todas nuestras comodidades. Es muy fácil decir esto de la bebida más comercializada del mundo y es sencillo señalar cómo funciona este caso concreto. Lo que es menos obvio y lo que quiero que nos preguntemos es ¿qué pasa con el consumo de ideologías, por ejemplo? ¿Qué pasa con el consumo de símbolos y de identidades? ¿Hasta qué punto se ha mercantilizado nuestro cerebro? ¿Hasta qué punto pasa esto en vuestros entornos? Gasteches, comunas, ateneos o comunidades de vecinos. En vuestros putos partidos de fútbol o donde quiera que vayáis. ¿Hasta qué punto no estamos consumiendo símbolos sin ningún tipo de trascendencia real, más allá de una estética o una identidad elegida dentro de un montón como en una gran superficie? Respuesta, como siempre, no las tiene el que plantea la pregunta. Espero, honestamente, que alguien se haya ofendido durante estos 5 minutos. Arrecia, y cuidado, porque a partir de aquí hay que volver a la normalidad de la que nunca salimos. El camino se vuelve resbaladizo, pero tranquila. Si caes, que sea para levantarte con más fuerza. Y si tú sola no puedes, no desesperes. Pide ayuda a quien te quiere. Y nosotras, que os amamos, también os tenderemos nuestra mano el miércoles que viene, como siempre, de 10:30 a 11:30 en Irola Irratia. eundasaspi.bost.fm. Para terminar, os dejamos con las últimas gotas de esta tormenta de la mano de una de las bandas fetiches de este programa. Un tema que me gustaría dedicar a todas las personas especiales y especialmente a dos: Maite Zaituztet. Esto es Ain't No Use de Demeters. Cut you. set me free now. I know. Gracias.